Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 23 de agosto. Con motivo del inicio del curso escolar se pone en marcha la campaña La Vuelta al Cole, una iniciativa de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique para apoyar al pequeño comercio, en concreto al sector de papelerías y librerías. Para participar en esta campaña, el cliente deberá presentar en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique el ticket de la compra realizada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en cualquiera de las papelerías o librerías de nuestra localidad, recibiendo una participación que deberán cumplimentar. Posteriormente, se realizará un sorteo entre las participaciones depositadas, del que se extraerán cuatro, una por cada ciclo escolar. Los ganadores recibirán un vale de 30 euros para canjear en dichas papelerías o librerías. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, situada en la calle Moreno de Mora número 19, o bien contactar a través del teléfono 956-464900 y de la dirección de correo electrónico comercio@ayuntamientoubrique.es. Escuchamos a Remedios Trujillo, delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, es una campaña que es con motivo del inicio de del curso escolar y es una iniciativa que se pone en marcha para el apoyo al pequeño comercio, que en este caso va en concreto al sector de la papelería y la librería, para darle un poquito a ellos también de... aportarle a ellos también en su granito de arena. En otras ocasiones lo destinará a otro comercio, pero en este caso le ha tocado a las papelerías y librerías de la localidad. Pues mira, solamente tienes que llevar un ticket de compra que hayas realizado en cualquier papelería o librería, como te he dicho anteriormente, que hayas hecho desde el 1 de julio hasta el 31 de septiembre. ¿Sí? Llevas el ticket a la oficina de turismo y allí te dará un bono que lo rellena y lo echa en una urna que hay allí. Si desde el 1 de julio hasta el 31 de septiembre todo el que haya comprado puede participar en esta actividad. Pues mira, haríamos un sorteo de cuatro vales de 30 euros que va a dividir por ciclo de los chicos de escolaridad. Uh-huh. Y lo sería un sorteo que lo haríamos ahí en Radio Ubrique, ya le diríamos la hora exacta que lo haríamos, el día 7 de octubre, ¿recordad? Y el día 8 de octubre pues, se recogería el premio en la oficina de turismo a las 5 de la tarde. La oficina oficial de turismo, hay allí una urna donde, bueno, tienes que rellenarás un folletito que te darán y al presentar tu ticket saben que tú has hecho la compra. Es solamente requisito es llevar tu ticket, saber que has hecho una compra en cualquier establecimiento de la localidad. Uh-huh. Y allí rellenas tu bono y se deposita en una urna que se encuentra allí. Y después ya haremos sorteo, como te he dicho, en Radio Ubrique para que tenga la gente hasta de donde se va a celebrar lo que es el sorteo. Y ante el que quiera, bueno, de todo modo, ustedes sabéis allí, pueden ver cómo se va a realizar. Uh-huh. Y lo que te he comentado también, que después lo entregaríamos el día 8 de octubre a la oficina de turismo a las 5 de la tarde. Sí, son vales de 30 euros, son unos vales de 30 euros que te lo pueden gastar en cualquier papelería. Y ya han empezado ahí, desde ayer o antes de ayer ya han empezado. Pueden ir cuando quieran, que no hay... El horario que tiene la oficina de turismo, uh-huh, claro. Un fin de semana repleto de actividades el que nos espera. El Ayuntamiento de Ubrique y el Yacimiento Arqueológico de Ocuri organizan hoy el concierto Narraciones y Canciones basadas en la mitología greco-latina, a cargo del artista gaditano Javier Prieto. Este estudioso del flamenco ha formado parte de diversas compañías, como la del dramaturgo Salvador Tábora, la del guitarrista Antonio Andrade o la del bailaor Juan Antonio Mistela. Además, ha destacado también por su trabajo de formador y crítico flamenco. Narraciones y canciones basadas en la mitología grecolatina dará comienzo a las 8:30 de la tarde en la ciudad romana de Ocuri. Las entradas para asistir a este evento se pueden adquirir al precio de 1 euro en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique y en el Centro de Recepción de Ocuri, estando limitado el aforo a un máximo de 100 personas. Por otro lado, mañana sábado se celebra el Día de Ubrique en Isla Mágica, una actividad que se lleva realizando en estos últimos 21 años, por la que los ciudadanos de Ubrique pueden disfrutar de una jornada en este parque de atracciones a precios reducidos y además sirve para promocionar turísticamente la imagen de Ubrique en el parque temático. Esta temporada, Isla Mágica presenta 6 nuevos espectáculos, en los que se incluyen el espectáculo final del lago, la nueva película en dimensión 4, Robinson, la huida, y sobre todo, la nueva atracción Isla Calavera, que consta con un circuito multiaventura. Y mañana sábado arrancan los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, con el traslado de la imagen de la patrona de Ubrique desde el convento de Capuchinos a la parroquia de Nuestra Señora de la O. Como principal novedad, este año se adelanta media hora la celebración de la misa, de manera que será a las 8 de la tarde. Además, al igual que ya ocurriera el pasado año, la imagen estará acompañada en el traslado por la agrupación del Santo Cristo del Calvario. Será la primera actividad del programa de cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, que continuará con la celebración de la novena del 30 de agosto al 7 de septiembre, el Rosario de la Aurora el 7 de septiembre, el día de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios y su tradicional procesión por las calles de Ubrique el 8 de septiembre y la función solemne del voto realizado en 1885 a Nuestra Señora de los Remedios y la posterior procesión de regreso de la imagen al convento de Capuchinos el domingo 15 de septiembre. Y en el apartado musical, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón dará su tradicional concierto de verano hoy viernes en la Plaza de la Verdura a partir de las 9:30 de la noche. Un concierto con un repertorio desenfadado en palabras de su director Juan Pedro Ordóñez, que nos habla sobre la actuación de esta noche. Ya están llegando los últimos músicos que estaban de vacaciones y ya para incorporarnos para todo lo que se nos avecina, que no es poco. Sí, este verano, pues mira, vamos a preparar, está preparado ya este concierto en el marco incorporable del casco antiguo de la ciudad, como es la Plaza de la Verdura. También estos vecinos también merecen que la banda municipal esté por ahí, porque ya hace una infinidad de años que no tocamos por ahí. Y ahí se hacían sus conciertitos, me recuerdo yo, de ahora unos 30 años, por ahí se hacían. Es, como yo le llamo, un programa desenfadado, con motivo del calor y demás, pues mira, tocamos paso doble, folk, bolero, rumba, en fin, que es variado. Y entre ellos, pues mira, me hemos preparado un paso doble torero que se llama Miguel del Pino. Este lo recuerdo yo que los tocamos por los años 60, porque este es antiguísimo ya. Ya hasta se ha hecho imprenta, porque es que los papeles antiguos están ya muy rotos ya, y había que hacerlo de nuevo. Continuaremos también con un folk, también de los años 40, que se llama T para dos. Muy bonito esta pieza. Uh-huh. Otro paso doble taurino, como es Fiesta Española, Antonio Carmona. Ahora viene el bolero rumba, el Cerezo Rosa, también un tema muy conocido. Un paso doble Cuna Cañí, que trae solo de trompeta y de saxo, queda muy bonito también. Y el popurrí este de boleros, entre los que entran los números Bésame Mucho, Mira Que Eres Linda y Tres Palabras. Un popurrí, o sea, los tres ligado. Alegría en la Plaza, que es un pasodoble también de Carmona, tocamos dos pasodobles de Antonio Carmona. Este gran pasodoble de concierto, ya prácticamente ya casi cerrando, que se llama Fiesta Taurina, es un gran pasodoble de José de la Vega. Y ya lo último, pues normalmente La Morena de mi Copla, Paquito Chocolatero y los temas que te van pidiendo. Sí, la duración estará entre los 45 minutos o la hora. Sí, porque queremos empezar entre las 9:30 y 10:45. Sí, como siempre, pues mira, invitarlo, ya que hace mucho tiempo que no tocamos por ahí, por la Plaza de la Verdura, y yo espero, pues mira, que todos los de los años se acerquen por ahí, o del Cubito, el Caracol, la Torre, pues todo eso pasarán seguramente. Del mismo modo, la agrupación musical ubriqueña también ofrecerá esta noche, a partir de las 10, su concierto de verano en el bar del Parque Rafael Alberti. Antonio Chacón, director de la agrupación, ha destacado la amplia agenda de conciertos que tienen para estas semanas y ha hablado sobre el repertorio que interpretarán esta noche. Son muchas actividades las que tenemos. Ya date cuenta que desde la semana pasada, ¿no?, desde el día 11... que estábamos en Villalengua, el día 14 que estábamos en Berocá, hoy día 23 que estaremos en el parque, el 24 y 25 que estaremos en Grazalema, el 30, 31, 1 y 2 que estaremos en Villalengua, el día 6 que tendremos el concierto de las noches de novena en la Plaza del Ayuntamiento, que llevamos ya varios años, bueno, dando el concierto, y en fin, y esperando ya la salida para la, vamos, para la feria, vamos. Uh-huh. Dimos el concierto, vamos, en la barriada Antonio Vega, que fue muy, que fue bastante entretenido. Lo dimos en Misión Rescate, Baracapurco, y la verdad que, bueno, pues la gente se divirtió bastante, hubo muchísima gente, y bueno, y hoy esperemos que en el parque pues estaremos arropados otra vez también con el público, que creo que estará, bueno, bastante la, en asistencia, pues estará, bueno, bastante. Bueno, pues hemos previsto, bueno, en primer lugar que tocaremos la Irarda, bueno, gracias a Amparo, una primera parte de Pasadoble y una segunda parte de, vamos, de música, de popurrí, de música, vamos, popurrí de canciones y temas de película, ¿no? En primer lugar tocaremos la Irarda, en segundo lugar, en Gracia y Talento, en Plaza de Toro de Roqueta, y Pánico, esa sería la primera parte. La segunda parte pues estaríamos con Disco 1, en María de Carlé, en Tengo Tengo Tango, Po Español, y bueno, sucesivamente pues ya Survive, Paquito Chocolatero, bueno, al finalizar, ¿no?, que el público es el que te pide que toque algo un poco más movido, que toque un poco para que la gente se pueda divertir, y cerraremos con las dos piezas estas últimas que he hecho, como Zurbibi o en un Paquito Chocolatero. Nos adentramos en los deportes. El próximo lunes 26 de agosto llegará a nuestra localidad el 27º torneo Brooklyn 3x3, que de nuevo empapará de cultura urbana y de baloncesto callejero a todos los participantes y espectadores. La cita, además, está enmarcada dentro del programa Afroeuropa 2021 y contará con la presencia del exjugador de baloncesto hispano-centroafricano Anicet Labodrama. De esta forma, Labodrama y el organizador Antonio Moreno desarrollarán un clin informativo con un contenido dedicado al trabajo de fundamentos específicos del tiro y detalles en la técnica del juego interior y exterior, relacionándolo con el entrenamiento cognitivo que se desarrolla en los campos de Brooklyn. Paralelamente a este clinic, se celebrará también un 3x3 de baloncesto. La inscripción al 3x3 es gratuita y se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico brooklyn3x3@gmail.com, señalando el nombre del equipo junto al de los 3 o 4 jugadores que lo formen. Antonio Moreno, director del Club Deportivo Brooklyn 3x3. El evento es el número 27, de manera cronológica, celebrado en Ubrique desde el año 2005, y después de haber llegado con el vehículo desde Sudáfrica, tenemos la posibilidad de sumar a una persona que ha sido miembro FIBA, ha participado en Juegos Olímpicos y ha estado representando a clubes de la CB como Ferrol o Valladolid o el Juventud, ha ganado varios concursos de mate. El nombre es Anicet Labodrama, y dentro del programa Afroeuropa, guiándonos hasta el 2021, cubriendo países, esta metodología trata un poco en aspectos cognitivos, la técnica del bote, no solo de un base, también de un pivo, las emociones cuando un partido está en los momentos finales, las situaciones reales, técnica también de una persona como que juegue en la posición de Anicet Labodrama, quien haya seguido el baloncesto con Arvidas Saboni, con Joan Laucas, pues Anicet Labodrama no llegó a jugar en el Madrid ni en el Barcelona, pero era un referente dentro de las zonas, vamos, de las canchas. Por decirlo de alguna manera, daba miedo. Y las personas que lo conozcan este lunes van a ver también una mirada muy impactante, muy penetrante, y una persona muy metódica que disfruta con cualquier persona que también ama el baloncesto, que se comparten energía y nos va a enseñar muchísimo. Y al mismo tiempo de este clinic, un mini entrenamiento de 45 minutos, una hora, pues seguiremos justo después con el desarrollo del 3 contra 3, que se viene celebrando cada Navidad y cada verano, y este año pues se celebrará en la cancha de fuera del pabellón. Van a participar equipos de algunos de la bahía, de la Sierra de Cádiz y obviamente de la localidad. Está conectado totalmente porque él tiene también una escuela de Estados Unidos donde las emociones y el expresar los sentimientos es muy importante en el baloncesto. El aspecto emocional o psicológico influye en el deporte más incluso que el físico, y esa metodología de que antes de jugador eres persona está relacionado. Entonces sí, aunque Anicel Labodrama no viene viajando conmigo en el vehículo, una persona que tiene ahora mismo no sé si 52, 55 años, entonces es padre de familia y no viene en el coche conmigo, pero está conectado. Es el embajador del proyecto, y ha conectado a personas locales de Camerún, de Gabón o de incluso de Eslovenia, de cualquier parte del mundo, lo ha conectado con el programa y yo he podido a veces trabajar con ellos, así que sí, está conectado. La inscripción es abierta, totalmente gratuita, siempre desde el principio hemos entendido que el deporte, bueno, no es que lo hayamos entendido, dentro de la Declaración de Derechos Humanos el deporte es un derecho humano, entonces no podemos mercantilizarlo, no nos sienta bien, y no lo haremos jamás. Es una inscripción abierta, incluso en el mismo día del evento, media hora antes, sobre las 6:30 de la tarde, pueden llegar, ya sea porque haya sonado la música o porque algún amigo lo haya notificado. Desde cero años no, pero vamos, no hay límite de edad, ni el perfil es concretamente alto nivel o amateur o física o mentalmente discapacitado o capacitado como o normalizado en cierto modo, así que inscripciones abiertas. El clinic está mediante invitación, porque al ser un entrenamiento corto se invitan a 10, 15 personas de diferentes entornos, por ejemplo de los juveniles de Ubrique, por hacerle un regalo después del éxito tanto en esfuerzo e intensidad del año, pues 4 o 5 podrían participar por invitación. Después también de Villamartín, que está apostando bastante también con el baloncesto gratuito y desarrollando actividades como maratones, ligas, actividades de 3 contra 3, y iremos de la mano en los próximos años. Entonces también va a haber una invitación a jugadores de Villamartín. Y después del propio 3 contra 3, pues escogeremos alguna mujer de las que participen para promover la igualdad de género, que si no, entonces no nos vamos a enterar nunca que las mujeres también son campeonas de Europa en España. Por otra parte, hoy viernes, la sede de la empresa El Potro acoge la presentación oficial de las camisetas de Ubrique Unión Deportiva para la temporada 2019-2020. El acto será a partir de las 8:30 de la tarde. Además, mañana sábado se celebra el primer trofeo Patacabra de Ubrique, que servirá también para homenajear al que fuera director de la Escuela de Fútbol de Ubrique, Antonio Sánchez. En este torneo, el Ubrique Unión Deportiva se presentará ante su afición y se va a medir en las pistas de atletismo al Federico Mayo, equipo de la tercera división andaluza. Los socios podrán acceder de manera gratuita, mientras que los no socios tendrán que abonar los 3 euros de la entrada. Del mismo modo, la vecina localidad de Villaluenga del Rosario acoge mañana sábado la quinta edición del Trail Nocturno Virgen de las Piedras. La prueba, organizada por la empresa Naturaventura, cuenta con 380 inscritos y tiene dos modalidades: la carrera de 35 kilómetros, que comenzará a las 9 de la noche y transitará por senderos, pistas forestales y caminos rurales del Parque Natural Sierra de Grazalema, y la carrera de 15 kilómetros, para atletas menos experimentados, que comenzará a las 9:30 de la noche. Como novedad, en la propia Plaza de Toros tendrá lugar en la noche del sábado un concierto con el que se amenizará la presencia de los competidores y sus acompañantes. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.